Espejándonos, espejándome, espejándonos, espejándote, espejándonos, espejo, espejándonos, espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. La poesía de hoy está a cargo de una gran poeta cubana, Dulce María Loynaz, nacida en 1902, muerta en 1997 en La Habana. Nunca se fue de Cuba. Lo que sucedió después de 1959, después de la Revolución Cubana, es que la poeta, que había conseguido el premio Miguel de Cervantes y premios muy interesantes, importantes de Cuba, se recluyó en su propia casa, pero en realidad por mucho tiempo nadie podía ubicar a Dulce María Loynaz. Es una precursora de la novela lírica y del realismo mágico. Por su casa pasaron Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral y muchos otros popes de la poesía, siendo ella misma uno de ellos. Cárcel de aire. Red tejida con hilos invisibles, cárcel de aire en que me muevo apenas, trampa de luz que no parece trampa y en la que el pie se me quedó, entre cuerdas de luz también, bien enlazado. Cárcel sin carcelero y sin cadenas, donde como mi pan y bebo mi agua día por día, mientras allá afuera se me abren en flor trémulos, míos aún, todos los caminos de la tierra. Espejándonos. Hoy entonces vamos a continuar con la lectura del primer capítulo del libro Todos Somos Uno, La Cultura de los Encuentros, de William Sutz. Habíamos dicho que hoy íbamos a dar que el autor nos iba a dar una descripción de lo que para él es el Rolfing. La descripción que haré del Rolfing me pertenece. Si bien no violenta las ideas de Ida Rolf, quien la ha leído, y es la autora, por cierto, del Rolfing, esta no ha coincidido con todo lo que en ella se afirma, sobre todo las inferencias que se extraen en el dominio psicológico. El Rolfing está basado en una concepción de la índole de los tejidos del ser humano, particularmente los músculos y la aponeurosis. Se presupone que ellos son más elásticos y plásticos que lo que se cree habitualmente. Es difícil imaginar una sustancia análoga. Un músculo que trabaja en forma normal se contrae y relaja y al hacerlo se fortalece. El músculo puede normalmente contraerse o relajarse según se le exija. Cuando el tejido sufre algún trauma, por ejemplo una torsión súbita en un accidente, la excesiva tensión producida por hechos emocionales o la necesidad de permanecer en tensión por la compensación que demanda un desequilibrio corporal, sus propiedades elásticas con el tiempo disminuyen. La tensión muscular es una manera de frenar los sentimientos, el equivalente físico de una defensa psicológica. Luego de un número apreciable de episodios de esta índole o de ciertos episodios graves, el músculo deviene crónicamente tenso y pierde su flexibilidad de respuesta. La presión ejercida sobre él se vuelve entonces dolorosa, ya que no tiene manera de soportarla y absorberla, así como la persona que ataja con la mano rígida una pelota de béisbol violentamente arrojada hacia ella sentirá una punzada, en tanto que no experimentará dolor alguno si deja que su mano retroceda al recibir el impacto. Dejando de lado por el momento los tejidos que sufren una alteración permanente, como los sometidos a una operación quirúrgica, tenemos cuatro estados histológicos que son fundamentales para toda concepción sobre el crecimiento humano, inclusive la terapia y la educación. En el primero de estos estados, el tejido está perfectamente sano y normal y absorbe fuertes presiones sin dolor alguno. El sujeto puede contraerlo o relajarlo a voluntad. Este tipo de tejido no ha sufrido ningún trauma ni tiene bloqueos y puede transmitir la energía normalmente. Es como si dijera, me relajaré si me indicas que lo haga. El segundo estado entraña tensión, pero si se aplica sobre el tejido una presión externa y se le pide a la persona que se concentre en el punto en que aquella actúa, podrá hacer que el músculo se relaje o contraiga, absorbiendo la presión sin dolor. Este tejido ha sufrido un trauma de poca importancia. El músculo se ha endurecido para impedir que el trauma se repita, pero ese endurecimiento es bastante leve como para que con el apoyo, ayuda y confianza de otra persona sea posible liberarse deliberadamente de la tensión. El tejido expresa, me relajaré si me brindas seguridad y apoyo. En el tercer estado interactúan los niveles psicológico y físico. Si la tensión muscular está inhibiendo el sentimiento producido por una experiencia demasiado atemorizadora como para el que el apoyo externo por sí solo brinde reaseguramiento, puede aliviarse dicha tensión merced a la acción conjunta del apoyo psicológico y la presión física externa sobre el músculo. La tensión está sirviendo al sujeto de protección contra el temor, la ira, el llanto, etc. Y si se penetra físicamente en ella de manera tal que ya no controle el sentimiento, este sale a la superficie. La pared tras la cual se escondía la persona se viene abajo y la muestra agazapada. Un buen trabajo terapéutico con ese sentimiento puede ayudarla entonces a elaborar su temor, tras lo cual la barrera se vuelve innecesaria. Vale decir que ya no necesita poner sus músculos en tensión. El tejido dice, me relajaré si me brindas apoyo y a la vez colaboras conmigo obligándome a relajarme. En el cuarto estado, el músculo no relaja la tensión ni siquiera cuando se le ofrece apoyo. El trauma que padece es suficientemente grande como para que se requiera algo más que apoyo o presión física con el objeto de abandonar la tensión definitiva. El endurecimiento sirve de protección a algo que, sea lo que fuere, demanda otro tipo de trabajo, probablemente psicoterapéutico, para que el individuo se sienta seguro en la situación, abandonándose y permitiendo ser vulnerado. El tejido dice simplemente: no me relajaré. Estos estados histológicos guardan paralelo con la represión y la inhibición psicológicas. Según la teoría de la represión, ciertos recuerdos cuyo contenido resulta peligroso son mantenidos fuera de la conciencia, sea por un proceso inconsciente, represión, o por un esfuerzo deliberado, inhibición. Estos procesos originan luego muchos actos, en apariencia desconectados entre sí, como una manera de manejar el material reprimido, por ejemplo, las reacciones paranoides. Uno de los modos de entender la relación que existe entre represión e inhibición consiste en determinar en qué condiciones puede el sujeto recordar el material oculto. La persona que inhibe uno de sus actos puede evitar deliberadamente que la gente tome conocimiento de aquel a causa del embarazo que ello le provoca. Con frecuencia, el apoyo de otra persona que parece comprender la situación o un ofrecimiento de méritos suficientes como para que el individuo juzgue que vale la pena pasar ese momento de embarazo bastarán para recuperar el material oculto. Este tipo de alicientes no bastan, empero, con el material reprimido, el cual a menudo procede de la primera infancia y está tan hondamente arraigado que es menester realizar algún trabajo terapéutico para eliminar los obstáculos que impiden traerlo a la conciencia. La similitud entre los estados histológicos y las situaciones psicológicas es sorprendente. En ambos casos, el cuerpo o psique presenta una gama de aberraciones cuya resolución exige una serie de técnicas, de intensidad y características variables. Parece evidente que no se trata de dos fenómenos distintos, sino del mismo fenómeno observado en dos planos diferentes. Una idea o sentimiento reprimido se manifiesta como una tensión muscular crónica o algún otro fenómeno físico análogo en cierto lugar del cuerpo. El grado de represión se traduce físicamente en la docilidad del músculo a la presión y en su retorno a una posición normal. Este fenómeno puede comprenderse también mediante el concepto de conflicto. Cabe considerar la tensión muscular como el producto de un conflicto corporal. Una parte del individuo quiere usar el músculo y otra parte quiere impedir que se lo use. Como consecuencia de ello, el músculo se prepara para la acción y es detenido al punto, permaneciendo en el estado preliminar de un ciclo energético inconcluso. Tal lo que ocurre a veces, verbigracia, cuando un niño quiere escapar de su hogar. Sus piernas se disponen a correr, pero al mismo tiempo tiene miedo de quedar solo y a expensas de sí mismo, por lo cual inhibe el acto de correr que no llega a concretarse. Si esta situación se repite, los músculos de las piernas pueden quedar crónicamente contraídos en un estado de tensión que corporiza, literalmente hablando, el conflicto. Desde el punto de vista físico, la envoltura aponeurótica, capa delgada que rodea el músculo, perderá su elasticidad por la falta de ejercicio, de modo tal que cuando un músculo queda trabado y en tensión, su posterior relajamiento resulta arduo y penoso. Es como si una persona se acurrucara durante mucho tiempo, llevada por el miedo, en el centro de una bolsa de dormir de cuero. Una vez que el cuero se seque y endurezca, por más que pierda el miedo y quiera estirar los músculos, eso le será muy difícil. Antes tendrá que ablandar el cuero. Cuando tienen lugar acontecimientos bastante desagradables como para ser radiados de la conciencia, el bloqueo detiene en parte el flujo vital de la energía. Si ese tipo de acontecimientos se repiten con frecuencia, la psique y el cuerpo del individuo se alteran en forma tal que el bloqueo se transforma en una tensión muscular crónica que permita mantener dicho sentimiento alejado de la conciencia. La terapia constituye una tentativa de romper el bloqueo para que continúe el flujo vital. Un ejemplo corriente de eso sería el niño que llora, particularmente el varón. A los 5 años ya ha tenido repetidas veces la experiencia de que cada vez que él llora, su madre le dice, deja de llorar. Entonces, cuando su mentón comienza a temblar como preludio de un llanto, le da la orden de detenerse por temor a disgustar a su madre. Desde el punto de vista psicológico, construye defensas que lo facultan para no llorar con tanta facilidad. Desde el punto de vista físico, pone en tensión los músculos del mentón. Si logra que estos no tiemblen, tal vez consiga frenar toda la pauta muscular que genera las lágrimas. Los músculos del mentón devienen crónicamente tensos. Quizás esto mismo haga que su mentón parezca afilado y contraiga los músculos que rodean la boca y los del cuello, volviéndolo más susceptible a los trastornos en la garganta. Si 20 años más tarde alguien intenta masajear los músculos de su mentón penetrando lo suficiente como para aflojarlos, relajará quizás su tensión crónica y las lágrimas comenzarán a fluir. Es como si a la edad de 5 años se hubiera detenido la película cinematográfica de su vida y ahora, 20 años después, vuelve a encenderse el proyector y el movimiento continúa. Corren las lágrimas contenidas, retornan los recuerdos, ideas, sensaciones y emociones del pasado y mediante un trabajo cuidadoso puede elaborarse emocionalmente el incidente de modo tal que la mejilla no tenga ya necesidad alguna de seguir en tensión. Puede relajarse y con ella los músculos conexos. La liberación de la tensión psíquica y física mediante la verbalización o el acting out de una salida conveniente para la experiencia traumática reprimida, acompañados de un contenido emocional apropiado, se denomina abreacción. En nuestro propio vocabulario, esto consiste en la liberación de un bloqueo y su elaboración psicológica. El fenómeno de la abreacción cumple un papel importante en el encuentro abierto. Hay otras técnicas para tomar mayor conciencia del propio cuerpo, como la siguiente. Cerramos los ojos, nos tapamos las orejas con las manos, dirigiendo la atención a cada una de las partes del cuerpo, una por una, comenzando a partir de la cabeza. Frente, ojos, boca, garganta, cuello, parte posterior del cuello, hombros, brazos, pecho, espalda, vientre, cadera, glúteos, genitales, muslos, parte posterior de los muslos, piernas, parte posterior de las piernas, tobillos, pies. Luego, partiendo de la periferia de la piel, avancen poco a poco hacia su parte central, su núcleo. En algunos lugares sentirán un hormigueo, en otros casi nada. Reparen en las partes que pueden sentir cuando se concentran en ellas y en las que están relativamente muertas o remotas. Por medio de este método puede trazarse un mapa de conciencia del cuerpo de cada individuo. Hay sectores del cuerpo que forman parte muy íntegra de la persona, en tanto que a otros ha renunciado, literalmente hablando, o permanecen alienados de ella. La observación de la textura de la piel y de su temperatura es a menudo otro indicio para saber en qué medida está integrada una parte del cuerpo a la persona total. En las partes alienadas, la carne está pobremente alimentada y cuelga flácida por la escasa atención e interés que se le ha prestado. A veces, los pechos de una mujer revelan su carencia de afecto, parecen mustios, grises, abandonados. o hay en las caderas zonas de carne pálida y fofa, sin elasticidad ni vitalidad, en tanto que en otros lugares del cuerpo lucen flexibles sus rubicundos, bien formados y en apariencia llenos de alegría. Las partes olvidadas están con frecuencia más frías a causa de la escasa circulación sanguínea. Vuelve a ponerse de manifiesto la notable relación entre la psique y el cuerpo. El mapa de la conciencia tiene que ver con la integración personal. Los puntos corporales muertos indican una falta de integración del individuo en una persona total. Si la zona de los genitales carece de vida, eso se debe a que no se ha coordinado la sexualidad con el resto de la persona. Siempre que existe una esfera psicológica que a la persona le resulta difícil asimilar, ya se trate del sexo, la agresión, el amor, la ira, la vida intelectual, el llanto, etc., hay un lugar correspondiente del cuerpo en iguales condiciones. Thank you. espejándonos. Nos despedimos ahora con una frase del gran maestro del siglo XX, Krishnamurti. El hábito mecánico produce desorden, porque cuando la energía funciona siempre dentro de un límite estrecho, lucha por abrirse paso y esto constituye la esencia misma del conflicto.